usuarios de la Radio del Sur, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora. Mientras tanto, y por si acaso que ya prende los motores para recorrer junto a ustedes las noticias más importantes del día, Carlos Gómez está allí dirigiendo esta moto que se convierte en moto GP a mototaxi de vez en cuando, dependiendo del ritmo, ¿verdad?, que necesitemos. Así que buenos días a Carlos, también a Charon Lara, productora, que hace caballitos. Y es experta en hacer caballitos para poder generar, ¿no?, que este programa se mantenga dinámico. Y Jessica Santos y yo, que no manejamos moto. No, pero... vamos de parrillera. Nos montamos fácil. Nos ponemos casco. No, ¿qué es eso? En la moto. Muy temprano. ¿Qué pasa? 5 minutos, buenos días, Jessica Santos. ¿Cómo está? Amaneció hoy? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo le va? Energía. ¿Sabe quién la está escuchando y usted diciendo esas cosas? ¿Quién? Yurles Infante y Jan. No puede ser. Yo les dije que no quería... Bueno, ellos han escuchado cosas peores ya. Bueno, pero ya saben, ya Yurley seguramente le va a mandar un mensaje por ese saludo tan mañanero que usted acaba de dar. Pero bueno, Yurley y Jan tienen prohibido escuchar otra cosa que no sea mientras tanto y por si acaso. Muy bien. Ya yo se lo dije a Jan, una bajé, justa prohibición. Bajé porque usted le dije que yo me acordaba de Jan, pues. O sea, de la cara. Ah, usted ahora sí entonces se acuerda. Entonces yo fui a dar la cara. Ah. Fui y le dije, hola Jan, ¿cómo estás? Entonces le dije, yo no me acuerdo de ti. De tu cara, yo soy así sincera y Jan sabe, pues ya sabe. Yo estudié con gente en la universidad 5 años y no me acuerdo, no me acuerdo de ellos. No, pregúntale le dijo a Yurley. No, ah. No le dije eso, me daba pena. Pero Yurley sabe que ella empieza a nombrarme gente y lo, ¿quién es esa? Que la gente que de la universidad particularmente, que era tan de derecha, yo las olvidé. Las fui borrando. Pero entonces eso es negativo, ¿sabe por qué? Porque cuando las ve en algún carro, ajá, una cosa, entonces no me acuerdo. Ah, Yurley empieza. Se estudió con nosotros, era escuadia, ¿no te acuerdas? En el campamento de Altamira, se la pasaba ahí. Entonces yo así, que ¿en dónde es? Te está diciendo que Yurley es una chismosa. No, Yurley pasa que es muy pila. Que se sabe todos los claro, pormenores. Yurley es pila, Yurley es más pila que yo. Pero bueno, Yurley es una gran compañera, amiga, la queremos mucho. Va ahí escuchando mientras tanto y por si acaso. Igual que los usuarios que desde ya nos empiezan a escribir. Hasta las 9:50 estamos con ustedes. Bueno. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter, @surmientras, o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Escriban, que a nosotros nos gustan particularmente cuando sus mensajes están cargados de propuestas, ¿no? Las denuncias, todo eso lo leemos, pero si viene alguna denuncia, alguna propuesta, o hay una denuncia que ya fue resuelta, también nos gusta, nos parece positivo que de alguna u otra manera, en algunos casos se resuelvan las situaciones, en otros todavía estén pendientes. Bueno, vamos nosotros, Jessica, a hablar sobre Venezuela y vamos a hacer también un recorrido por lo que fue el día de ayer el encuentro del presidente Nicolás Maduro Moros con el Partido Socialista Unido de Venezuela, al cual ha convocado a asumir el liderazgo, ¿no? A entrar en contacto directo con el pueblo como método para que acerque a esta organización política al sentimiento revolucionario presente, ¿no?, en el pueblo venezolano. Bueno, a ir a las catacumbas, como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, algo que es necesario. Nosotros, cuando el comandante Hugo Chávez creó el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo hizo con una visión más allá de lo político, ¿no?, más allá de las elecciones, mejor dicho. Y la visión del Partido Socialista Unido de Venezuela siempre ha... La misión y la visión de ese partido es estar en las bases populares trabajando y construyendo, no por allá montado arriba en un puesto, sino que esos dirigentes, dirigentes del partido, y estén de la mano pues con ese pueblo haciendo lo necesario. Entonces el presidente Maduro habló de ese método político, del pensamiento, palabra, acción y resultados, y llamaba a ejecutar toda la reorganización de la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a escucharlo. Yo quiero que nos declaremos en reorganización total de las estructuras de funcionamiento y de mando del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una reorganización del partido, un plan de reorganización. Llevar este debate con sus conclusiones primarias a las bases, a los líderes del partido, para empujarlos, despertarlos, renovarlos. y para aportar a las grandes definiciones, y tomo como fecha icónica el 19 de abril de este año, 20 años de la definición histórica. ¿Y quién está llamado a hacerlo? La vanguardia política de la revolución y la vanguardia política de esta revolución socialista se llama Partido Socialista Unido de Venezuela. La vanguardia ideológica, moral, teórica, nosotros debemos asumir. Es una tarea de primer orden, declararnos a partir de hoy, 20 de febrero, hasta el 19 de abril. Bueno, ahí está también el presidente Nicolás Maduro, bueno, que estuvo ayer reunido pues con todo ese buró del Partido Socialista Unido de Venezuela, invitaba a todas las unidades de batalla Bolívar Chávez a que participen en la conformación de una denominada nueva línea central de la revolución. Vamos a declararnos en jornada nacional de reflexión-acción para la definición y organización de la nueva etapa de combate y la preparación de nuestras fuerzas para esas nuevas batallas y esas nuevas victorias. Esas jornadas deben arrancar hoy mismo con lo que ustedes respectivamente hagan para informar a todas las direcciones regionales y municipales de las deliberaciones y decisiones de este Comando Central Bolivariano. Y luego tenemos que hacer una jornada de movilización, de debate, de propuesta de todas las VC del país, parroquia por parroquia. No se puede quedar ni una VC sin ser convocada, activada, oída, hacerlas partícipes. Nosotros tenemos que definir, y para eso creo que debemos conformar una comisión especial de trabajo, para que en las próximas horas conformemos una comisión nacional que revise las definiciones que nuestra revolución ha hecho en sus distintas etapas y arranquemos la preparación de un documento que defina la línea central para la nueva etapa de la revolución. Bueno, importante porque también el presidente Maduro destacaba todo lo que tiene que ser la participación del PSUV en las estrategias de defensa de la nación. Por eso tiene que ser el partido en movimiento al que convocó el comandante Hugo Chávez. Tiene mucho que ver con las deliberaciones de hoy. Tiene mucho que ver con las definiciones estratégicas que están en pleno desarrollo. Camarada de la Dirección Nacional, camarada del Consejo Consultivo de Sabios. Tiene que ver mucho con la trayectoria que estamos marcando. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que renovar su capacidad ideológica, teórica, política, de interpretar el momento de la historia de Venezuela, de América Latina y del mundo, y de trazar las líneas correctas que nos conduzcan a construir el poder político del pueblo y a nuevas victorias en todos los campos que nos toquen. Bueno, de Venezuela vamos a irnos hasta Ecuador, porque todavía continúa, ¿no?, el conteo de votos de esas elecciones generales que se vivieron el fin de semana. Lenín Moreno, candidato del partido gobernante Alianza País, va arriba en este conteo, sin embargo todavía no alcanza el 40% de los votos y el 10% de diferencia de su contrincante más cercano. Ese sí lo tiene, pero no alcanza el 40% de los votos necesario para ser el ganador en primera vuelta. Recordemos que las leyes ecuatorianas establecen que el candidato más votado requiere un mínimo de 40% de los votos y una diferencia de 10 puntos porcentuales de su rival más cercano. Hasta el momento van contabilizados 92.28% de los votos. Lenín Moreno va arriba con 39.09% y segunda opción va el derechista Lasso con 28.43% de los votos. Lo más probable es que no alcance el 40% Lenín Moreno y se realizaría entonces una segunda vuelta electoral que va a estar pautada para el próximo 2 de abril. Sin embargo, Lenín Moreno habló el día de ayer, concedió varias entrevistas a medios internacionales y también una rueda de prensa. Desde allí, el candidato de Alianza País ratificaba que él va a seguir apostando a la democracia y que la democracia se basa en el diálogo entre absolutamente todos los sectores del Ecuador. Cuando llegué al Ecuador, yo manifesté que venía con la mano tendida, abierta. No únicamente para los partidarios, no únicamente para la gente de Alianza País, sino para todos los ecuatorianos. La mano abierta para todo aquel ecuatoriano que quiera tratar temas de grandes objetivos nacionales, la salud, el empleo, la educación, la seguridad, etcétera, etcétera. Y esa mano sigue abierta para todos. Ya se han comunicado conmigo y yo también me he comunicado con algunos de ellos, de las personas que han participado, de los grupos políticos que han participado en la contienda electoral, con el fin de conversar, con el fin de hablar, con el fin de dialogar. El diálogo, el consenso, los acuerdos, acuerdos mínimos, el escucharse, el oírse, el entenderse y sobre todo el incluirse son factores fundamentales dentro de la democracia. La democracia no la hace únicamente un grupo político, por más poderoso o por más multitudinario que este sea. La democracia se la hace con el concierto, inclusive con las fuerzas de oposición. Bueno, y también el candidato de Alianza País, Lenín Moreno, rechazó todo intento de desprestigio que se está haciendo desde los sectores de la derecha al proceso comicial. Estos sectores de la derecha empezaron a cantar fraude y han estado también a las afueras del Consejo Nacional Electoral, en distintos municipios, solicitando revisiones, pero al mismo tiempo dicen que no quieren revisiones, que hay un fraude, que se haga todo otra vez. El propio presidente Correa los ha llamado al decoro, ¿no?, y a tener conciencia política del momento histórico que está viviendo Ecuador, además con unas elecciones que fueron verificadas, confirmadas, visitadas por distintas delegaciones internacionales, entre ellas UNASUR, que ha felicitado el proceso comicial. Vamos a escucharlo. El candidato que pierde y que va a perder también las próximas elecciones, si es que las hay, ha encontrado como argumento el tema del fraude. Nosotros hemos sido extremadamente respetuosos con la norma y extremadamente respetuosos con todo, porque yo cuando llegué manifesté, y lo dije no solamente cuando llegué, lo dije hace más de un año, que mi propósito, si es que participo en política, era dignificar la política, darle decencia, darle honor. Lastimosamente a la política se la ha prostituido. La política no es fea, la política es la forma como un individuo presta su contingente, su servicio a la comunidad. La han hecho fea, la han hecho fea a la gente que hace campaña sucia como la que nos han hecho a nosotros y que nosotros estoicamente la hemos tolerado, la hemos soportado. Entonces prácticamente tienen un comportamiento demasiado sospechoso, se siente como que hay una sospecha de fraude, pero eso ya es problema de la gente que así lo interpreta, pues. Bueno, pero no hay ningún, ni ha habido ni hubo ningún fraude en este proceso en el Ecuador, y así lo certificaron los distintos organismos internacionales que estuvieron verificando este proceso, entre ellos la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la UNIORE, y también la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, quienes ya entregaron un informe preliminar sobre los comicios presidenciales al Consejo Nacional Electoral del Ecuador. El presidente del CNE ecuatoriano, Juan Pablo Pozo, afirmó que ya recibió este informe preliminar y sin embargo invitó pues a estas misiones a que continúen apoyando los comicios en esta fase postelectoral que se está viviendo en este momento. Escuchemos. Tomaremos nota de todos los informes que nos presente el presidenta y obviamente también comprometerles para que en una siguiente fase podamos también hacer un encuentro de validación de los informes que nos dejen las misiones internacionales. Lo que nos deja UNIORE siempre servirá para que podamos mejorar y siempre servirá para que podamos recibir estas recomendaciones con afectos. El proceso no está cerrado, el proceso está en la etapa postelectoral que también pedimos sea acompañada por UNIORE y que estamos también en esta etapa de escrutinio en la parte final, porque finalmente el sistema electoral ecuatoriano para este proceso tuvo importantes modificaciones que se trabajaron durante 2 años. Esas importantes modificaciones también implica la entrega de resultados que esperamos hacer en los próximos días, una vez que en el ordenamiento jurídico se evacúen todas las etapas que en este momento vienen. Así es que mi reconocimiento y mi agradecimiento a todos ustedes, Marilén, en su nombre, a todos quienes han sido parte de la delegación de UNIORE y obviamente también la necesidad de poder seguir contando con esos informes y recomendaciones que nos permitan mejorar la futura práctica. Bueno, en tanto, Alexander Vega, que es el coordinador general de la misión general de la UNASUR en Ecuador, informó que se van a mantener en esta nación sus delegados hasta que se anuncien los resultados finales. Quedó claro para la misión de observación de UNASUR que no hubo zonas vedadas por parte del organismo electoral hasta el día de hoy. Tuve la oportunidad de reunirme con el presidente Pozo para que me diera una respuesta sobre el porcentaje que hace falta el escrutinio y claramente pudo dar la respuesta, las explicaciones, que el 12% que hace falta por escrutar para darle tranquilidad a la opinión pública, a los actores políticos, resulta ese 6% de actas que están corrigiéndose, que presentan alguna inconsistencia, que para eso son los escrutinios. Y el otro 6% es de esas actas que no tuvieron lugar de transmisión y que están llegando de las zonas rurales del Ecuador. Nos dieron información que en el transcurso de estos días, más pronto posible, se va a dar el 100% del resultado. Para tranquilidad de la opinión pública y de los actores políticos, la UNASUR ha delegado 2 técnicos que se van a quedar hasta el día que salga el resultado. Un alto funcionario del RENIEC, del Registro Civil del Perú, y un ministro, un magistrado del Tribunal Electoral del Uruguay, estarán acompañándolo para que dé esa información de cara al país con la transparencia que se ha venido llevando. Bueno, ahí está, ese es el balance de cómo se encuentra Ecuador en esta fase postelectoral. Pero vamos a irnos hasta Brasil, que no ha vivido fase electoral, sino que ha vivido un golpe de estado parlamentario, y luego de eso se han venido sintiendo las consecuencias. Esta vez le ha llegado el turno con más fuerza a Río de Janeiro. Resulta que la Asamblea Legislativa de esta ciudad de Río de Janeiro ha decidido aprobar la privatización total de la compañía regional de agua y alcantarillado. La medida perjudica por lo menos a 6.000 trabajadores de esta compañía de agua, pero además perjudica a todo el pueblo de Río de Janeiro, que ahora va a tener que empezar a pagar, y seguramente a costos bastante elevados, el acceso al agua. Vamos a escuchar un reporte del periodista André Vieira con los detalles. Manifestantes otra vez salieron a las calles, ocuparon las calles de Río de Janeiro para manifestar su rechazo a esta aprobación de la privatización de la compañía de agua de Río de Janeiro. Asimismo, esta no es la primera protesta, que incluso nosotros hemos acompañado. Otras protestas también ya se sumaron hace más, desde el inicio de este año, que empezaron las protestas contra la privatización de esta compañía de agua, SEDAI. Las consecuencias de esta privatización serán directamente, no solamente en los despidos de 6.000 trabajadores de esa empresa, pero también consecuencias que afectan a la población de Río de Janeiro, principalmente la población que vive en las zonas más empobrecidas de esta región, ya que, por ejemplo, para que una empresa preste el mismo servicio a las comunidades más ricas y a las más pobres, hay que ser una empresa pública. Esto es una denuncia que hacen los trabajadores, la ciudadanía de Río de Janeiro, que con la privatización, los pobladores de las áreas más pobres de Río de Janeiro serán afectados directamente con esta privatización. Asimismo, nosotros estuvimos acompañando y charlando con la gente, hablando con las personas que denuncian justamente este plan, que no es solamente la cuestión de la privatización de la compañía de agua de Río de Janeiro, pero también hay un paquete que llaman paquete de maldades del actual gobernador. Además de esta crisis financiera que vive Río de Janeiro, que es el motivo, la disculpa del gobierno local para vender a esta empresa, además del problema financiero, hay también un problema político muy grande en esta zona, ya que el ex gobernador está detenido en este momento por denuncias de corrupción, así como también el actual gobernador, que está siendo procesado por el Tribunal Regional Electoral y puede perder su mandato, ya que, según el tribunal, afirma que este es denunciado por abuso de poder político y económico. Para los próximos días también se espera nuevas movilizaciones para esta semana en contra de esta decisión que se tomó en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Bueno, y vamos a cerrar este recorrido de las noticias en Colombia, porque allí más de 6.900 efectivos de la FARC, Ejército del Pueblo, se encuentran ya movilizados en las zonas veredales, todo esto para cumplir con el acuerdo definitivo de paz que tiene esta nación. La profesora universitaria y defensora de los derechos humanos, Lilia Solano, ayer en entrevista con la Radio del Sur, comentaba que el gobierno colombiano, a pesar de que la FARC se ha movilizado hasta estos puntos establecidos, bueno, no ha cumplido como debería Juan Manuel Santos con los requerimientos básicos en estas zonas para que ellos puedan tener una calidad de vida. Hay una preocupación de todas formas, y es la preocupación que tiene que ver con los compromisos que había hecho el gobierno para preparar esos territorios para la llegada de las FARC. Entonces, ¿qué se ha encontrado esta marcha de las FARC? Pues que llegan a esos territorios y no hay ninguna infraestructura, no hay agua potable, no hay luz, no hay cuartos, no hay nada, literalmente. Entonces, se está haciendo un llamado, porque sí, a la opinión internacional y obviamente a la nacional, porque sí, si cumplir esto, que era una cosa meramente logística, sencilla, no lo han hecho. Pues imagínate cuando llegue el momento de cumplir los pactos más difíciles que tienen que ver con la tierra, con la participación política, con todo el tema de víctimas, cómo va a ser el cumplimiento de esos acuerdos. Entonces tenemos por ahora un SOS en este tema y en otro. Bueno, parte de lo que está ocurriendo en Colombia, Jessica. Bueno, ahí está, ya son las 8:24 de la mañana y ustedes pueden escribirnos, como ya lo han venido haciendo, al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tienen también nuestra cuenta en Twitter, @surmientras, tienen nuestro correo electrónico, surmientrastanto@gmail.com, y pueden echarse también una pasadita por la página web de la radio, www.laradiodelsur.com.be, para ampliar los temitas que vamos a estar conversando aquí la mañana de hoy. Ya se viene nuestro aniversario número 7, sí. Así que pronto vamos a estar celebrando dos cosas importantes, sobre todo para que entendamos que cuando hacen denuncias se activan también las acciones. Estaba leyendo el Twitter de Freddy Bernal, es bueno revisarlo a diario porque él allí está colocando también las acciones que están emprendiendo junto a la Policía Nacional Bolivariana en todo el territorio nacional para hacer seguimiento de la situación de los CLAT. Bueno, y en la página, en su Twitter, él hace referencia no solamente con fotografías a capturas de personas vinculadas a mafias dentro de los CLAT, sino también a un portal que se llama el parroquiano ultimahora.blogspot.com. es un portal web que dice que tiene 50 millones de visitas y más, porque se están creando formas y maneras de comunicación, y ahí hay una nota del día de ayer que dice: Policía Nacional Bolivariana neutraliza tráfico de cajas de CLAT y decomisa 40 de las mismas. Tiene detalles, fotos de esas cajas de los CLAT, y dice que el pasado sábado 18 de febrero fueron incautadas 40 cajas del CLAT en el manicomio La Pastora por funcionarios de la coordinación de la Policía Nacional Bolivariana, las cuales se encontraban en posesión de un ciudadano identificado como Diego Rafael Morales Guzmán, de 24 años de edad. El hecho ocurrió luego de que voceros del CLAT de la zona realizaron la denuncia correspondiente al cuadrante policial número 1 de la Policía Nacional Bolivariana al observar cómo eran descargadas las cajas en la vivienda del ciudadano Morales Guzmán. Debido a que este joven de 24 años solo alegó que las cajas fueron adquiridas en el cementerio y no supo dar respuesta ni mostrar documentación que avalara la legalidad de estas cajas del CLAT, estas fueron incautadas y trasladadas a la estación policial de La Pastora. El procedimiento fue realizado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Estuvieron presentes los voceros del Estado Mayor Alimenticio de la parroquia, Reinaldo Simancas y Richard Torrealba, quienes estuvieron pendientes del operativo. Les invitamos entonces también a seguir, por ejemplo, aquí en Caracas, la cuenta en Twitter @elparroquiano, la cuenta en Twitter de Freddy Bernal, que donde él está publicando este tipo de informaciones, @FreddyBernal. Hay otra información que también fue presentada en Anzoátegui, 40 cajas también del CLAT en Anzoátegui, con dos personas detenidas, uno de 50 años, de nombre Juan Carlos Moreno, y otra señora que se llama Ricarda Portugués, de 57 años, aprehendidos por el destacamento número 521 de la Guardia Nacional Bolivariana, por efectivos de este destacamento, luego de que se le hallaran esas 40 cajas con alimentos de los comités locales de abastecimiento. Entonces, se está haciendo, ¿no? No solamente en Caracas, sino en distintos sectores, la captura de estos señores y señoras que lamentablemente se están apropiando de las cajas de los CLAC, que es pueblo, ¿no? Llano también, y que seguramente tendrán que decir cómo consiguen que se les entregue a ellos esas cajas de los CLAP, porque está bien, ellos estaban incurriendo en un delito, pero esas cajas no las construyeron ellos. Alguien por encima tuvo que haberles permitido adquirir esas 40 cajas, ¿no? Para ser revendidas, reutilizadas, gestando ahí también una situación de irregularidad dentro de los CLAP, que es uno de los mecanismos, además, creados por el gobierno nacional para atender esta coyuntura que estamos viviendo en lo económico. Bueno, 8:28, vamos nosotros a hacerle seguimiento a estas noticias para irles comentando cuál es la efectividad o no que puede tener que se hagan y se tomen medidas para aprender o para preservar también la alimentación del pueblo venezolano. 8:28, a la pausa, escuchamos a Alejandro Zavala, La verdad de tus sueños, y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Cada brillo al sonreír, cada gesto esconde algo que te acerca más a mí. Cada luna en tu mirar, en cada aroma que hay en ti,

alegría en el corazón ver que mi país ha alcanzado por fin las puertas de la paz. Acá en Argentina estamos en una medida nacional por la emergencia social. Los activos netos financieros del Reino de España se sitúan en menos 940 mil millones de euros. Nos hemos empobrecido. Y más popular que está golpeado siempre por el tipo de modelo neoliberal como el que tiene Chile. Las noticias en la voz de sus protagonistas. Entrevistas, reportes, denuncias. Desde el lugar de los hechos. Noticiero Voces del Sur, donde suenan los latidos de la patria grande. En sus tres emisiones, 6:30 AM, 12 del mediodía y 6:30 PM, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur expande su señal. Ahora en San Cristóbal, 90.9. Cubriendo el estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Cinco minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ver si han llegado mensajes al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por aquí nos están escribiendo, nos dicen, muy buen día, licenciadas, bendiciones para su familia y para sus equipos de trabajo, que viva la patria, dice Joel Cabrera desde Carora. Por aquí también nos están diciendo, es chévere que hayan aumentado los estatiques, pero es una lástima que persistan los bachaqueros ahorcando el salario del pueblo y que nadie aplique la ley. Por acá también nos dicen en otro mensajito, saludos chicas, felicitaciones por el trabajo que hacen, un llamado de atención, lo del carnet de la patria me parece excelente, pero muchos de estos muchachos que hacen la entrevista no tienen clara cuál es la finalidad del carnet y condicionan las respuestas. Pareciera que el taller de inducción fue solo para manipular el equipo. Creo que esta es una falla que hay que resolver al paso, dice Johnny Gutiérrez, que escribe desde Puerto La Cruz. Vamos a irnos a leemos el resto de su mensaje un ratito, pero vamos con la primera entrevista del día. Este viaje en moto llega hasta Medio Oriente. Bueno, vamos a hablar sobre Irak y particularmente sobre toda esa ofensiva que se ha lanzado para liberar el oeste de Mosul de este grupo terrorista conocido como Daesh. Vamos a saludar a Salman Erfani, él es periodista, abogado iraní. ¿Cómo estás, Salman? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenas tardes por Irán, muchísimas gracias por la invitación. Como bien saben, el ejército iraquí lanzó el domingo una operación masiva para retomar el oeste de Mosul, de la mano de los terroristas de Daesh. Las fuerzas iraquíes, casi lento, pero siguen avanzando con mucha contundencia sobre los terroristas. La intención es tomar el control ahora del oeste. Los soldados iraquíes han penetrado ya parte del sur para rodeando la ciudad de retomando barrios y localidades. En este momento, pues, el objetivo de los militares iraquíes es tomar por completo el control del aeropuerto de Mosul, posición estratégica que abriría el camino para un asalto destructor contra los terroristas de Daesh. Los terroristas tienen rodeada toda esa zona con una línea defensiva de barricadas y túneles defensivos donde se accede a una área densamente poblada o de Mosul y por donde los tanques iraquíes tendrían difícil acceso. Por tal motivo es muy importante que se controle la zona del aeropuerto para tener un mejor acceso a esa parte de la ciudad. Como saben, el aeropuerto no está en funciones, pero su localización es de suma importancia. Uh-huh. También el ejército iraquí ha cortado líneas de suministro a los terroristas por esa zona. Salman, queremos consultarte también sobre lo que ha significado, porque sabemos que toda la presencia del Daesh en Irak no se gestó de la nada, ¿no? Entendemos que durante mucho tiempo también la injerencia de Estados Unidos permitió que grupos terroristas se ejecutasen, se creasen en estos territorios, y particularmente porque hemos estado leyendo, Jessica y yo, algunas informaciones sobre quién, el señor James Mattis, Jessica, en torno a la presencia de Estados Unidos en Irak. Sí, ha dicho este secretario estadounidense de Defensa que Estados Unidos no busca apoderarse de las reservas de petróleo de Irak. Quisiéramos saber por eso, hacer un balance, ¿no?, de cómo ha sido esa presencia de Estados Unidos en Irak y qué es lo que realmente ha estado buscando allí. ¿Nos escuchas, Salman? Creo que tenemos... ¿Aló? ¿Nos escuchas? Creo que tenemos problemas allí con la comunicación, querida Sharon Lara, pero bueno, estamos intentando conversar con el compañero Salman Erfani, abogado iraní, además periodista, sobre esa ejecución que se viene haciendo desde el domingo para liberar Mosul, un territorio iraquí que tiene más de 3 años tomado por el Daesh. Un grupo, Jessica, que ha sido denunciado, que fue creado, pues, ¿no?, con el apoyo de los Estados Unidos y la presencia también, y el acompañamiento también de Europa, ¿no? Y el Daesh parece que está perdiendo terreno. Vamos a ver si retomamos ahí la comunicación con Salman. Salman, ¿nos escuchas? Ahora sí. Salman, te estábamos consultando también en función de lo que nos comentas sobre la participación de Estados Unidos en Irak, ¿no? Entendiendo que hace poco ha habido declaraciones del secretario de Defensa. Jessica tiene una consulta. El secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis, ha dicho precisamente que Estados Unidos no busca en Irak apoderarse del petróleo de nadie. Y nosotros quisiéramos, bueno, consultarte, que nos comentes cuál ha sido el accionar real, ¿no?, de fondo que ha tenido Estados Unidos en Irak. Creo que Estados Unidos quien quiere mantener a Daesh en Irak para poder tener su poder para siempre en Irak y más luego, mejor decir, beneficiarse por pozos de petroleros. Y de vez en cuando escuchamos también que están diciendo que queremos hacer una coalición contra Daesh, pero totalmente es mentira esto, y la coalición que tiene ahora está en contra de Daesh son, mejor decir, fuerzas populares como chiíes, suníes, que se unieron contra esto. Pero siempre lo que vemos es esto, que Estados Unidos está demostrando a todo el mundo que está contra Daesh y los terroristas que siguen en Oriente Medio. Fíjate, Salman, que también en medio de toda esta situación queremos saber qué se ha encontrado en este en Mosul, qué es lo que ha dejado toda esta injerencia del terrorismo del Daesh en estos espacios. ¿Qué pasó con los ciudadanos que habitaban Mosul? Se ha caído la comunicación. Ha estado bastante inestable, pero hemos estado también muy pendientes. Vicente Montagud, que es periodista de Telesur, corresponsal de Telesur, ha estado tuiteando algunos videos, imágenes. También les recomendamos que visiten si quieren adentrarse también en la situación de Irak, un país que además fue ocupado militarmente por Estados Unidos, igual que Afganistán y otros territorios. Luego de esa injerencia, Jessica, con la excusa de que iban a preservar la estabilidad del pueblo, se potenció con mucha mayor fuerza la creación de grupos terroristas como estos del Daesh, o conocidos como Estado Islámico, mal llamado Estado Islámico, el Daesh, como lo dicen realmente el pueblo árabe, ¿no? Irak tiene unas grandes reservas petroleras. Estados Unidos dice que ellos jamás han ido a Irak apropiarse de estas reservas, pero al mismo tiempo el ejército iraquí ha decidido, bueno, ponerle fin a el Daesh. No porque el Daesh no los haya ayudado a Estados Unidos y a todos ellos a potenciarse en el poder, sino porque, bueno, también se les hace incómodo, suponemos nosotros también desde aquí, que estamos bastante lejos, se le hará bastante incómodo ver cómo las reservas de petróleo de Irak son extraídas por estos grupos terroristas, como lo mismo que hicieron en Siria, lo mismo han hecho en distintos lugares, las venden y hacen un gran negocio estos grupos terroristas con reservas petroleras de esos países, perjudicando también a los gobernantes, ¿no? En este caso, a los de Irak, que tienen buenas relaciones con Estados Unidos. El primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, anunció el domingo ese lanzamiento de la operación militar para expulsar al Daesh en Mosul y ha dicho que intentan liberar esa parte oeste de Mosul. Salman, nos quedan unos minutos, pero queríamos consultarte para cerrar cuáles son las condiciones de esos ciudadanos que vivían en Mosul. ¿Hay posibilidades que una vez se logre la liberación del territorio puedan retornar? ¿Hay estabilidad para, o habrá estabilidad para ellos y ellas? También estamos teniendo muchas fallas allí con la comunicación. Lamentablemente no vamos a poder escuchar esta última parte. Vamos a intentar retomar. En toda forma, todavía queda bastantes días, ¿no? Parece y esperan poder liberar esta semana a Mosul de las fuerzas. El ejército iraní está avanzando. Ajá. ¿Aló? Sí, nos escucha, Salman. Bueno, vamos a despedir la comunicación. Lamentablemente no tenemos buen retorno y es muy forzado hacer una entrevista donde no se está entendiendo muy bien la explicación, esta última parte de la explicación de Salman Erfani, así que no lo vamos a presionar más. Bueno, restan días igual para saber qué va a ocurrir allí en Mosul. Recordemos que se lo han calificado como el último bastión de ese autodenominado Estado Islámico en Irak, por eso ha comenzado esta nueva ofensiva, ¿no? Por parte de Irak, precisamente para recuperar este lugar de las manos, ¿no? De este autodenominado Estado Islámico, ¿no? Se espera liberar Mosul, que ha estado bajo el control de este autodenominado Estado Islámico desde junio del 2014, ya se han logrado recuperar algunas partes, la parte oriental, también la parte occidental. Ahora se espera, ¿no?, poder recuperar todo el territorio de Mosul y declararlo oficialmente como liberada, ¿no? La ofensiva ha estado siendo llevada, trabajada muy de cerca por todas las autoridades de Irak, quienes describen, ¿no?, y dicen que esperan que esta batalla los lleve a un nuevo amanecer. Vamos a ver, ¿no?, cómo termina de desarrollarse esto. El señor Mattis, James Mattis, fue hasta allá, ¿no?, hasta Irak, y una visita que no fue anunciada después del lanzamiento, Jessica, que tú mencionas, de esta ofensiva el domingo. Y el segundo día de la ofensiva, el ejército iraquí, respaldado por esas tropas estadounidenses, han avanzado hacia el aeropuerto situado al sur de Mosul. La reconquista del aeropuerto va a servir, según la estrategia, como base para lanzar el siguiente ataque hacia el oeste, donde los yihadistas permanecen, bueno, fuertes, y donde hay más de 650 civiles atrapado. Estados Unidos es el gran aliado del gobierno de Irak, lo estamos diciendo, en su lucha contra el Daesh, lo ponemos lucha entre comillas, y hay una coalición liderada por Washington en esta zona. Hay una información de AFP que resalta esta declaración en la sede de la CIA que hizo el pasado mes Donald Trump. Dijo que Estados Unidos debería haber tomado el petróleo después de haber sacado al grueso de las tropas de Irak bajo el mandato de Barack Obama, y añadió Donald Trump, quizás tengamos otra oportunidad. Yo creo que el señor Mattis está ahí verificando, ¿no?, que de una vez que se libere Mosul, pueda tener Estados Unidos el control total de las reservas petroleras en Irak. 8:47 minutos de la mañana. Epa, ponte el casco, que mientras tanto y por si acaso, te lleva en moto a recorrer las noticias del día. Bueno, ahí regresamos. Ustedes nos pueden escribir como lo están haciendo. Por acá nos están diciendo: buen día, chicas, los policías de Valencia, los que son choferes y los dueños de panaderías, resulta ser que son unos ladrones, dice aquí Jesús Rodríguez. Los policías, los choferes y los dueños de panaderías. Bueno, por acá también nos dicen: buenos días, la salud en Carabobo está abandonada, necesitamos a un protector para nuestro estado. Por acá también nos dicen en otro mensajito, a pesar de la grave crisis, el pueblo seguirá haciendo limonada, aunque sea con pocos limones, dice acá este mensajito. Por acá también nos dicen, hola gente del sur, hoy amanecieron los bachaqueros vendiendo los rubros de los clap en la calle Washington en Catia. También acá nos dicen, buenos días mis bellas, es para hacerle una sugerencia a Freddy Bernal para que habilite un número para mensajitos de texto, ya que vemos usuarios que no tenemos teléfono inteligente, dice Oscar Galeno, quien escribe desde Valencia. Por acá también nos dicen, hola, buen día, soy su fan número uno, escribo desde Los Guayos en Carabobo, mi nombre es Ciro, ese es un programa donde uno se informa mientras escucha sus angelicales voces, lo cual es el mejor antiestrés. Un abrazo y gracias. Por acá también nos dicen, buen día, chicas, llevo poco tiempo escuchando su programa, es muy bueno e interesante, las felicito, sigan hacia adelante, es Alirio Silvano que nos escribe desde Amazonas, eso, qué bueno. Alirio, desde tan lejos, bueno, un abrazo. Yo quiero conocer Amazonas. ¿Usted lo conoció, Amazonas? Sí, yo conocí Amazonas hace poco. Yo no conozco, yo conocí partecita del estado Bolívar, porque son dos de los territorios de Venezuela más amplios, ¿no? Sí. Sí, por acá también nos dicen, hola, muy buen día, jóvenes, mi nombre es Gustavo, yo trabajo vendiendo medias para ganarme la vida honradamente y con esta situación tan fuerte aquí en el mercado mayor de Coche, los militares nos han tenido a monte, no nos han dejado trabajar y algunas veces hasta nos quitan las mercancías y luego no nos las entregan de vuelta, ayuda. Somos varias personas que estamos en esta situación, dice Gustavo en este mensaje. Por acá también nos dicen, hola, muy buen día, la saluda Jesús Pérez desde Tocuyito, ¿hasta cuándo los bachaqueros van a seguir estafando al pueblo? Dice aquí en este mensaje. Bueno, síganos escribiendo, 0414-182-8973. Una noticia que está ya en nuestra página web, escrita y subida a la web por Evelyn Rico, dice, Policía Nacional Bolivariana allanó locales comerciales donde vendían celulares robados en Caracas. Imagínense. Dice aquí que fueron allanados los centros comerciales o locales de los centros comerciales City Market, Doral Baral y Metro Center. Esta operación la dirigió el general de división Alexis Escalona en compañía de un grupo multidisciplinario conformado por efectivos de la Dirección de Inteligencia Estratégica del Cuerpo Policial, funcionarios del Ministerio Público y técnicos pertenecientes a la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CANTV. Así está en una nota del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Bueno, ahí están las fotos, ¿no? El director de operaciones, el señor Escalona, precisó que algunos de estos establecimientos compraban y vendían celulares, además de alterar el código de identidad internacional de los equipos móviles, Jessica. Bueno, fueron detenidas varias personas, se incautaron teléfonos celulares, piezas como carcasas, cargadores y baterías, ¿no? Es importante destacar que las operadoras telefónicas, en articulación con Conatel, mantienen una base de datos con esos códigos IMEI que ellos alteraban, correspondientes a los celulares que son hurtados o que son robados, ¿no? De manera que los mismos permanezcan bloqueados, ¿no? Y no puedan volver a ser empleados en la red de telefonía celular venezolana. Por eso esta gente buscaba maneras de alterar ese código IMEI para que pudieran revender esos teléfonos que evidentemente provienen de un robo, si no, no tendrían ese código bloqueado, ¿no? Entonces, bueno, sí. Otro de los tantos riesgos a los que la gente se expone cuando va a comprar, a realizar transacciones en sitios que no son y donde uno no sabe cuál es el origen de las cosas que te están vendiendo. Lo peor es que son comercios, ¿no? Y uno confía en que lo que están vendiendo, seguramente a unos precios extremadamente caros, son productos nuevos. Resulta que son la mayoría de esos productos que se ha verificado que son robados. Y estoy viendo una de las fotos donde hay teléfonos Orinokia y Betelka. Qué bueno que CanTV se haya sumado a esta operación, porque es verdad, uno dice, no consigo el Betelka en tal otro sitio de la compañía, o sea, Movilne o alguna, o la propia CanTV, pero sí lo veo en comercios de este tipo, ¿no? Y a unos precios que no se pueden, que no son los precios justos que deberían tener esos teléfonos. Entonces, qué bueno que CanTV está sumada a este proceso y que se verifique además, seguramente con las personas detenidas se dará información de quiénes suministran también, ¿no? En caso de que sean los productos, no sean robados, sino suministrados desde otras instancias. Son las 8:53, a la pausa. Ya venimos con más de Mientras Tanto y por si acaso, síganos escribiendo. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y por si acaso. Thank you. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Comunicarte con Mientras Tanto y Por Si Acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Bueno, son las 9:02 en la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos que comentar una información de último minuto porque se ha reportado una falla eléctrica en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía. Las operaciones están detenidas porque no hay electricidad en el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. El ministro de Transporte, Ricardo Molina, ha hecho un contacto en vivo y directo con el canal del Estado BTV para informar lo que está ocurriendo en el aeropuerto internacional. Sin embargo, había ahí un poquito de fallas en la comunicación vía telefónica con el ministro, así que bueno, no se pudo escuchar muy bien. Nosotros vamos a estar atentos para poder llevar llevarles durante el transcurso de los próximos minutos una información más certera de cuál es el origen y el motivo de esta falla eléctrica en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, pero bueno, lo informamos porque además las redes sociales van más rápido que todo el mundo y ya esto se ha hecho tendencia en Twitter, así que bueno, ya ha habido un pronunciamiento por parte de la autoridad, vamos a intentar procesar mejor o intentar vernos cómo fue esa comunicación en vivo y directo con BTV y transmitirles a ustedes un poco mejor los detalles. Ojalá podamos mejorar el audio, ¿verdad? Y poder transmitírselo a ustedes. 9:03, escuchamos el 16 Malcolm X desde Jamaica, porque hoy se recuerda que un 21 de febrero del año 65 fue asesinado el defensor de los derechos afroamericanos Malcolm X. Son 52 años del asesinato de este líder afroamericano que sigue inspirando pues toda la lucha de los pueblos, de particularmente de su país, ¿no? Donde se vive todavía una brutalidad desde lo policial, desde ese racismo impuesto. Ustedes recuerdan los asesinatos ejecutados por la policía hace un poco tiempo atrás, durante el gobierno de Barack Obama, así que bueno, Malcolm X ha sido la imagen, ¿no?, de la lucha antirracista. Así que bueno, recordábamos a Malcolm X y hoy también recordamos a Augusto César Sandino, quien nacía en el año 93 y fallecía en el año 1934 en Managua, líder guerrillero nicaragüense que luchó contra la ocupación y la intervención estadounidense hasta obligar a Estados Unidos a retirar sus tropas del país. Tras su asesinato a manos del entonces jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza, Sandino se ha convertido en el referente ideológico del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bueno, va a haber el día de hoy todo un acto de homenaje y compromiso en Nicaragua, específicamente en la Plaza de la Revolución, en la capital de Nicaragua, para recordar todo el legado de Augusto César Sandino. Dicen además que van a estar realizando distintas actividades, entre ellas conferencias, caminatas, conversatorios, foros educativos, y también van a estar entregando algunas obras públicas en la alcaldía y en algunas comunidades como parte de los actos en 15 departamentos del país que hoy le rinden entonces tributo a Sandino. Estoy leyendo ahí en nuestro portal web, en nuestro Twitter, arroba la radio del sur, que el ministro Ricardo Molina ha informado, Jessica, que la falla generada en el aeropuerto Simón Bolívar se produjo luego de también una falla en Tacoa que afectó al aeropuerto Simón Bolívar, y esto está siendo atendido en estos momentos, así que llamamos a todo el pueblo venezolano que además está allí seguramente en las instalaciones de Maiquetía o tiene algún familiar que va a viajar, que tengan calma, que todo está siendo solventado. Bueno, las operaciones están con normalidad, salvo por esta falla eléctrica a la cual hizo alusión el ministro Ricardo Molina. En cualquier momento tendremos más detalles de la situación. 9:06, vamos con la columna del día. Un fantasma recorre Europa, elaborada por nuestro compañero Jorge Martín. Un fantasma recorre Europa. Noticias europeas, vistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com. Por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Bienvenidos a una nueva edición de Un fantasma recorre Europa. En esta ocasión vamos a hablar del Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista que escribieron Carlos Marx y Federico Engels un 21 de febrero de hace 169 años, en 1848. Es un documento antiguo, por lo tanto, pero es un documento muy moderno que conserva toda su vigencia. Un fantasma recorre Europa es justamente la frase inicial de ese documento, y el fantasma que Marx y Engels mencionaban en ese documento era el fantasma del comunismo. En aquel momento todos los partidos de oposición eran llamados comunistas. El documento de Manifiesto Comunista, su principal importancia es darle a las ideas socialistas que ya existían, las ideas de la lucha por una mejor sociedad, un carácter científico. No se trataba de buenas ideas o de un plan de reforma social y la creación de una sociedad ideal, sino de descubrir en el propio desarrollo de la sociedad la necesidad de la abolición del capitalismo. El capitalismo no es un sistema que siempre haya existido, como explican Marx y Engels, sino que es un sistema que se ha desarrollado históricamente. Ellos trazan el desarrollo de la sociedad a través de la lucha de clases, la lucha entre explotadores y explotados. Cada sociedad cuando nace juega un papel progresista de desarrollar las fuerzas productivas, de hacer avanzar la humanidad, pero llega un momento en que las fuerzas productivas que ha desarrollado entran en contradicción con esa misma sociedad y es necesario un cambio revolucionario. Marx y Engels en 1848 explicaban cómo del libre comercio y de la pequeña empresa que fue la base del capitalismo en su nacimiento surge el monopolio y las multinacionales. Hoy, 170 años más tarde, vemos como 8 grandes capitalistas tienen la misma riqueza que el 50% de la humanidad. Ese proceso ha llegado a un grado extremo. La dominación del mercado mundial que Marx y Engels predecían hoy es un hecho incontestable. Y esa dominación lleva al mismo tiempo a crisis enormes del capitalismo, crisis de sobreproducción. El sistema es capaz de producir más de lo que las masas pueden comprar. El otro punto importante de Manifiesto Comunista es que Marx y Engels explican que el propio capitalismo desarrolla sus sepultureros, es decir, el proletariado. La gran mayoría de la población del mundo ahora son trabajadores asalariados, algo que no existía hace 170 años cuando Marx y Engels escribieron el manifiesto. Y el objetivo de los trabajadores es justamente la abolición del régimen de la propiedad privada de los medios de producción. No de la propiedad privada de cada uno, de su casa, de su coche, de sus bienes de consumo, sino la propiedad de los grandes medios de producción, las fábricas, las tierras, los bancos. Finalmente, Marx y Engels insisten en el manifiesto comunista que la emancipación de la clase trabajadora debe ser obra de la clase trabajadora misma, organizada y consciente. Y pienso que es algo totalmente relevante hoy en día. La semana pasada, por ejemplo, hablábamos del conflicto de los estibadores portuarios en España y de la solidaridad internacional que han recibido. La clase trabajadora es hoy más poderosa que nunca. Este grupo pequeño de 6.000 trabajadores tienen el poder para paralizar todas las exportaciones, una gran parte de las exportaciones e importaciones de bienes del Estado español. Y ahí todo lo que funciona en el sistema capitalista es por el permiso de la clase trabajadora. Sin el permiso de la clase trabajadora no se mueve una rueda, no se enciende una bombilla, nada funciona. Este es el poder potencial de la clase trabajadora. Solamente organizada y consciente puede poner fin al régimen de la propiedad capitalista de los medios de producción y gestionar y planificar racionalmente la economía del mundo en beneficio de la mayoría, de la inmensa mayoría de la población y no en beneficio de un puñado de parásitos que nadie eligió y cuyos privilegios son a costa del sudor y la sangre de la mayoría. Marx y Engels terminan el manifiesto con una frase que yo creo que vale la pena repetir y dicen: las clases dominantes pueden temblar si quieren ante la perspectiva de una revolución comunista. Los proletarios en ella no tienen nada que perder más que sus cadenas. Tienen en cambio un mundo entero que ganar. Proletarios de todos los países unidos. Un fantasma recorre Europa todavía hoy. Es el fantasma del comunismo, de la rebelión contra el capitalismo. Fantasma recorre Europa. Noticias europeas vistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com por Jorge Martín. Para mientras tanto y por si acaso. Epa, ponte el casco que mientras tanto y por si acaso te lleva en moto a recorrer las noticias del día. 9:12 minutos de la mañana. Bueno, mientras intentamos irnos a Bolivia, le comentamos que hay una campaña importante que está siendo realizada el día de hoy, porque un día como hoy, Jessica, fue forzada esa manipulación. Se ejecutó y se dio por finalmente esa ejecución de una acción en contra del presidente Evo Morales, de esa necesidad de que perdiera el referéndum que iba a permitir modificar el artículo 68 de la Constitución a fin de habilitar otra vez al presidente Evo Morales como candidato para la elección programada para el año 2019. Hoy Bolivia ha convocado distintas movilizaciones para hablar de lo que ellos han considerado el Día de la Mentira, el 21 de febrero, Día de la Mentira. Entonces han salido desde todas las localidades con grandes movilizaciones para esta actividad. Antes de la entrevista, vamos a escuchar ayer una revelación que hizo Gabriela Zapata, ustedes la recordarán, y quien fuera pareja en un momento sentimental de Evo Morales y que está detenida en la cárcel de mujeres de Miraflores, producto de una serie de situaciones particularmente vinculadas con estas acciones de mentiras, ¿no? De todo el entramado de mentiras que se hizo contra el presidente Evo Morales, usando además la figura de un niño que nunca existió, diciendo que era hijo del presidente y que había fallecido, cualquier cantidad de cosas. Vamos a escuchar este primer extracto de la declaración y luego nos vamos a ir hasta Bolivia. Gabriela Zapata hace referencia a uno de los políticos que ha sido duro en la campaña contra el gobierno de Evo Morales, Doria Medina, quien ha sido acusado de haber sido el organizador de esta gran mentira contra el presidente Morales. Esta señora Jimena Fortún, muy amiga de Cintia Perú, ella me dice, no te, hija, tú te quedas tranquila, tu alimentación te va a pagar el señor Samuel Doria Medina. Me traía la alimentación la señora Pilar Guzmán todos los días. Me dice, él va a financiar absolutamente todo, ¿no? Luego me entero por la televisión que se ha contratado a un niño, el cual los niños, el padre del niño nunca ha tenido relación conmigo, yo ni los conozco, han conseguido un niño. Yo estaba acá adentro, no sé cómo han contratado el niño. La señora Pilar Guzmán, que por dinero yo creo que podía hacer todo, ha buscado el niño. Y la señora Cintia Perú, que ha financiado eso. El señor Samuel Doria Medina ha financiado eso a través de la señora Cintia Perú, que le mandaba y direccionaba absolutamente todo, ¿no? El niño que han tratado de presentar, el certificado que han mostrado, el niño del que iban a sacar supuestamente un ADN, el niño que yo he declarado por medio del doctor León por presión, el niño que han utilizado con fines políticos, ratifico que era una mentira. Bueno, no existe este niño. Ahora nos quedamos en el sur. Nos vamos del sur, no existía ese niño. Eso era, bueno, las declaraciones que escuchábamos allí por parte de Gabriela Zapata, la expareja entonces de Evo Morales, quien ahora aclara eso. Pero bueno, para conversar al respecto, nosotros hemos viajado y tenemos allí en línea a José Antonio Aruquipa. Él es abogado constitucionalista y analista político. Muy buenos días, José Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muchísimas gracias. Les mando un gran abrazo, un cariñoso abrazo desde La Paz, Bolivia, la sede de gobierno. Muy agradecido por este contacto. ¿En qué puedo servirles, por favor? Bueno, en principio quisiéramos, José Antonio, abordar lo que está ocurriendo el día de hoy en Bolivia. Se ha convocado a todo el pueblo a salir a marchar para denunciar lo que ha sido esta marcha o estas acciones de la mentira, ¿no? De la mentira ejecutada por sectores políticos bolivianos que se oponen al gobierno del presidente Evo Morales y que un 21 de febrero de hace un año ejecutaron toda esa campaña de terror, de miedo, de mentiras contra el gobierno para impedir que se diese positivamente, ofrecer un resultado favorable, la posibilidad de reformar la Constitución. Cuéntenos en torno a cómo está Bolivia luego de las declaraciones también que ha dado la señora Gabriela Zapata y donde están vinculados distintos sectores políticos de oposición. Bueno, evidentemente hoy es un día muy importante, simbólico, con mucha simbología en la historia política de nuestro país. Es el 21 de febrero, como se ha venido a denominar el 21F. Y yo llamaría este 21F el día de las 21 falsedades, porque es un día en el que se recuerda precisamente que hace un año un referéndum con participación del pueblo si estaba de acuerdo en indicar un artículo de la Constitución que permitiera al presidente Morales, esa apostulada a la presidencia. José Antonio, estamos teniendo una inestabilidad allí en la comunicación. Estamos haciendo esta llamada vía WhatsApp y, bueno, presenta alguna inestabilidad. Vamos a intentar mejorarla para que los usuarios puedan entender por qué hoy Bolivia y por qué distintos medios, además de comunicación, que son los que han emprendido esta campaña junto al pueblo, están convocando a hacer uso de esa etiqueta numeral 21F, Día de la Mentira, para denunciar lo que estábamos comentando, ¿no? Esa olla mediática donde incluso CNN, Jessica, participó activamente en medios internacionales. Ahí retomamos la comunicación con José Antonio Aruquipa, abogado constitucionalista, analista político. Le pedimos disculpas porque hemos tenido ahí una falla en la comunicación. Nos hablaba entonces de por qué es el Día de la Mentira. Sí, yo le comentaba que este es el 21F, el Día de las 21 falsedades. Falsedades articuladas detrás de una conspiración internacional y nacional, conspiración armada, financiada y gestionada por actores políticos adentro y fuera de Bolivia, y con actores mediáticos, con medios de comunicación, periodistas, que haciéndole favor al neoliberalismo que quiere tumbar al gobierno del presidente Evo Morales, perpetraron esta conspiración. Yo le comentaba que hace un año el pueblo boliviano asistió a un referéndum en el cual se le consultó a la gente si estaba de acuerdo con modificar un artículo de la Constitución para permitir que el presidente Evo Morales se postulara como candidato a las elecciones nacionales en 2019. Este referéndum fue tergiversado, fue torcido en su resultado a través de esta conspiración mediático-política que se basó en la difusión, en la divulgación de una gran mentira. ¿Cuál es esa mentira? La mentira que divulgaron por las cuatro esquinas de todos los edificios públicos y privados de nuestro país consistía en lo siguiente, que una señora, una joven empresaria, había supuestamente tenido, procreado un hijo con el presidente Evo Morales. A través de esa mentira se argumentaron otras dos falacias, otras dos acusaciones, una en sentido de que debido a esa relación de parentesco, la señora madre de este hijo se benefició con unos contratos millonarios, lo que se calificó como un tráfico de influencias, y la otra acusación de que esa procreación tuvo lugar cuando la señora madre de este supuesto niño imaginario tenía 17 años, lo que iba a derivar en un proceso por estupro contra el presidente Evo Morales. Felizmente, cuando la verdad sale a la luz, es como cuando se enciende la luz en un cuarto oscuro y las cucarachas comienzan a escapar. Salió la verdad a través de un fallo judicial, un proceso en un juzgado de familia, iniciado por el presidente, por su abogado, que determinó en una sentencia firme, clara y contundente que ese niño nunca existió. Que se utilizaron fotografías de otros niños para aparentar su existencia. Que se utilizó un certificado de nacido vivo de otro niño para simular la existencia de este supuesto niño. Detrás de esta trama, como ustedes recordaron con mucho acierto, el día de ayer se viene difundiendo una revelación, una declaración de la principal involucrada en esta trama, que es la señora Gabriela Zapata, quien en medio del llanto y arrepentimiento confesó a un medio de comunicación que esta conspiración fue financiada por un dirigente político, un empresario político de la oposición neoliberal en nuestro país, el señor Samuel Doria Medina, en coordinación y en complicidad con un grupo de abogados, tres abogados, uno de los cuales está en la cárcel de San Pedro por haber falsificado su título profesional. Esta revelación ha provocado, como es de esperarse, una reacción airada, furibunda de la derecha neoliberal que sigue utilizando estos medios de comunicación para mantener en pie su mentira. Y esta reacción se materializa en cuestionantes acerca de el formato de la entrevista, de si la señora es creíble o no, todo con tal de evadir el tema de fondo, el tema central que hoy motiva la movilización de bolivianos y bolivianas en mi país para reivindicar la verdad, para reivindicar la honestidad de nuestro presidente y sobre todo recordarle a la gente que fue víctima de este engaño. Esa verdad que consiste en la constatación de que hubo una conspiración político-mediática para amañar, para torcer el resultado de un referéndum popular y, segundo, afectar la imagen del presidente Evo Morales. Yo cierro esta primera intervención con esta aclaración dentro del análisis político, si me permite. Sí. En Bolivia, el liderazgo del presidente Evo Morales tiene muchos atributos positivos. La gente lo valora porque es un hombre honesto, porque es un hombre sincero, porque es un hombre trabajador. El presidente... Creo que se nos cayó ahí la comunicación justo en este momento cuando estamos haciendo la valoración también, ¿no?, de lo que ha significado el gobierno de Evo Morales. Recordamos, hay una campaña que se llama numeral 21F, Día de la Mentira. Muy bien nos está explicando José Aruquipa, abogado constitucionalista boliviano, lo que ha sido denunciado a través de los medios de comunicación. Y volvemos, vamos a retomar. José Aruquipa está haciendo esa valoración del presidente Evo Morales. Le damos ahí el pase nuevamente. Sí, en el análisis político, y esto es reconocido incluso por analistas conservadores y de oposición, el presidente Evo Morales, como base de su liderazgo, tiene los siguientes atributos positivos. Es un hombre trabajador, es un hombre honesto, es un hombre sincero y es un hombre humilde, que comprende a la perfección las necesidades de los más pobres. Es por eso que, a través de su trabajo permanente, ha logrado transformar Bolivia como nunca se hizo en la historia. Yo le voy a dar dos datos para demostrar esto con hechos. El año 2005, cuando el presidente Evo Morales asumió la presidencia de la nación, la cantidad de ahorro en las cuentas privadas era de 3.000 millones de dólares, cuentas privadas de los bolivianos y bolivianas. El año pasado, esa cantidad llegó a 21.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que el modelo económico de la nacionalización de los hidrocarburos, aplicada por el presidente Evo Morales, se ha reproducido en una prosperidad que hoy viven bolivianos y bolivianas. Según datos de organismos internacionales, una cantidad de 2 millones de bolivianos y bolivianas, 600.000 en promedio por año, han salido de la pobreza para incorporarse a la clase media. Esos son los resultados del trabajo de estos atributos del presidente Evo Morales. Y la derecha, el neoliberalismo, como no tiene una opción alternativa política, una propuesta de país que supere estos resultados, lo único que le queda es la guerra sucia, la guerra de la mentira, el desprestigio. Y han utilizado esta campaña para intentar desportillar, millar esos atributos que tiene el presidente Evo Morales. Y ante una eventual elección en la cual estos candidatos se verían de antemano perdidosos porque no tienen alternativa y no pueden superar esa propuesta del presidente Evo Morales y su liderazgo, los obliga a recurrir a esta guerra sucia, a esta artimaña, a esta conspiración que ha contado lamentablemente con la participación de algunos medios de comunicación para forzar este referéndum, este resultado amañado referéndum, y esa es la razón por la cual hoy en Bolivia la gente se está manifestando para hacer notar que hace un año se manipuló, se engañó a la gente divulgando esta mentira. Uh-huh. La oposición va a decir que es una marcha para pedir el respeto a la Constitución, que se debe respetar el voto. Nadie ha puesto en cuestionamiento la vigencia de la Constitución política del Estado. Es más, si hoy se están planteando nuevas vías, otras alternativas legales para posibilitar este pedido del pueblo de que el presidente Morales se vuelva a presentar como candidato, se lo hace precisamente en pleno respeto a la Constitución, para claro. que la gente decida. No lo estamos haciendo arbitraria ni autoritariamente, lo estamos haciendo democráticamente. José Antonio, ya para ir finalizando, bueno, ayer tú mencionabas esa rueda de prensa de Gabriela Zapata y ella allí hacía referencia a Doria Medina como quien, como el principal personaje que organizó toda esta gran mentira en contra del presidente Evo Morales. ¿Quién es Doria Medina? ¿Qué pudiéramos decir en torno a este personaje? El señor Samuel Doria Medina es la personificación perfecta de la dirigencia neoliberal en nuestro país y en la región. Él comenzó su carrera política como ministro de un gobierno neoliberal en el año 1989 con un partido, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Luego de esa participación política apareció como un próspero empresario, dueño de la más grande empresa cementera de Bolivia, a través de acciones que hoy en día son cuestionadas, que presuntamente lo beneficiaron para conseguir un dinero del Estado que le permita tener la mayoría accionaria en estas empresas de cemento. Está siendo procesado actualmente por haber, según la acusación del Ministerio Público, de la Fiscalía, haber desviado un dinero de la donación extranjera para una fundación particular, privados. El señor Doria Medina es además dirigente de un partido que en las elecciones desde el 2005 no supera el umbral del 5%, y representa personifica el neoliberalismo porque tiene el lenguaje, la retórica neoliberal de priorizar, por ejemplo, los ingresos de los del excedente que Bolivia produce a través de la venta de sus materias primas para la empresa para las empresas transnacionales. En la última elección que tuvimos, elección nacional, él propuso que los ingresos, por ejemplo, de las de la exportación de hidrocarburos se divide en 50% para las transnacionales y 50% para el país, cosa que no pasa actualmente. Los beneficios que hoy con los que hoy contamos se deben a la nacionalización, que ha establecido que el 82% de ingresos de las producidos por las petroleras se queden en Bolivia y el 12% se vayan con las transnacionales. Esa es una característica del modelo económico que se quiere aplicar con esta propuesta, pero lo más deleznable, lo más cuestionable es esta supuesta manipulación de esta mentira. Si se comprobara, porque hoy se está anunciando una investigación para ver la veracidad, constatar la veracidad de la acusación de la señora Gabriela Zapata, si se constatara de que el señor Doria Medina financió esta conspiración con la utilización de un niño para perjudicar la imagen del presidente y torcer este referéndum, el referéndum del año pasado, estaríamos hablando de una serie de delitos que seguramente han de ameritar un proceso judicial que se vislumbrará o se dilucidará en el órgano judicial de acuerdo con las acciones que el Ministerio Público vea por conveniente tomar. Bien, agradecemos mucho, José Antonio, esta comunicación y toda la explicación que nos has brindado a esta hora de la mañana, porque además sabemos que el pueblo boliviano está en las calles, están llegando de distintos sectores del país con pancartas, movilizándose para rechazar y para denunciar lo que ha sido esta campaña mediática internacional con acompañamiento de esos sectores de ultraderecha boliviana que tú bien mencionas. Ahí estaba entonces José Antonio Aruquipa, abogado constitucionalista boliviano, analista político, y vamos a cerrar esta entrevista con esa revelación, ¿no?, que hacía Gabriela Zapata. Ella, en los videos que fueron presentados por ATV Red Nacional, recordamos que ella está detenida en la cárcel de mujeres de Miraflores, ofreció esa entrevista exclusiva con este medio de comunicación. Han empezado a publicarse esos videos, son por lo menos 18 minutos de entrevista, donde ella menciona constantemente a Doria Medina, Samuel Doria Medina, ya saben ustedes entonces quién es, como el gran ejecutor de esta mentira contra el presidente Evo Morales. Vamos a escucharla. Y si hemos hecho algo, vamos a pagar, ¿no? Yo voy a asumir lo que he hecho, pero quiero que la gente se dé cuenta que hay una persona que me ha utilizado y nunca me ha ayudado. Él me ha prometido ayudarme. Lo único que ha hecho es utilizarme. Ha utilizado a mi hija, ha utilizado mi situación para beneficiarse él, para embarrarme, para embarrar a otras personas, para tal vez afectar a un presidente. Bueno, ahí está, y esa persona es Doria Medina. Y bueno, tarde o temprano la confesión llegó, pero llegó luego del día de las mentiras y llegó luego de haber afectado desde el punto de vista de esta reforma constitucional al presidente Evo Morales, llegó luego de la confabulación a la cual también se sumaron grandes medios de comunicación para perjudicar la imagen del mandatario boliviano, además en pueblos como nuestros pueblos, donde todavía tiene mucha influencia, ¿no? Todo ese tema de la familia, de las relaciones interpersonales, de nuestros gobernantes, ¿no? Aunque uno ha venido luchando un poco contra eso, bueno, todavía eso causa gran impacto, ¿no? En la gente y en nuestras sociedades que, bueno, que son religiosas, que están apegadas además a todo el tema de la estructura familiar convencional, y esto golpeó fuertemente incluso la popularidad de Evo Morales, ¿no? Y ahora cuando por fin estos personajes develan que todo era una trampa, a esto sí los medios no le dan cobertura, ¿no? Totalmente silenciada estas confesiones de parte de cada uno de los involucrados en estos hechos, ¿no? Ahora Doria Medina, el que tanto aplaudía las declaraciones anteriores de Gabriela Zapata, ahora dice que es que Gabriela Zapata está mintiendo. Bueno, a ella, y no vamos a decir, ¿no?, que ella no tiene gran responsabilidad, porque incluso ahí en ese audio último que escuchábamos, ella dice, hay que asumir, yo voy a asumir todo lo que hice, pero ella en esa entrevista denuncia que incluso la vida de su hija estaba en peligro, que después que ella le hicieron firmar documentos, mentir ante la justicia, mentir ante los medios, ella dice en la entrevista, y estaría bueno que la buscara, que ella le hicieron una ronda de esas de visitas mediáticas, ¿no? Y la fueron llevando y le daban el guión que ella tenía que decir, qué tenía que decir de las relaciones con Evo Morales, de las cuestiones económicas, de unos presuntos viajes a China, bueno, cualquier cantidad de cosas para perjudicar la moral, la ética del presidente Evo Morales, no solamente con lo del hijo, sino también en cuanto a supuestos actos de corrupción que se habrían cometido dentro del gobierno de Evo Morales, que finalmente se desmonta, se caen, y por eso el pueblo hoy marcha y dice Día de la Mentira, 21 de febrero, Día de la Mentira. En nuestra página web ya se están colocando y retuiteando a esta cuenta arroba Día de la Mentira, porque hay mucha, mucha gente en la calle con conciencia, y aspiramos que en algún momento, porque también por ahí emprenderán otra campaña para poder postular de otra manera a Evo Morales a una nueva reelección. Se buscarán, hay otros mecanismos y se tratarán de activar. Pero bueno, la mentira fue evidenciada y ahora queda esperar si la justicia hará lo propio para llevar también a Doria Medina a donde tiene que estar, ¿no? Frente al juzgado, porque no es solamente las mentiras contra Evo, es el uso de menores de edad para estas campañas mediáticas, para esta situación. Yo recuerdo que decían que el niño va a salir, que ya lo vamos a presentar. Imagínense todo, ¿no? El pago. Niño que ni existía, ¿no? Un niño que no existía, pero además que cuando existió, como dice Gabriela, un niño que ella no conocía y que además se le estaba ofreciendo a la familia de ese niño usarlo, ¿no? También se usó, se usó un menor de edad. Exactamente, y entonces, bueno, todo lo que hay de fondo, ¿no? Así opera la derecha y así operan los medios de comunicación internacionales acompañando este tipo de declaraciones. Busquen a CNN de esos días y vean cómo se sumó, por ejemplo, a esa campaña. Son las 9:36, nos vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música, las ideas y la información. La Radio del Sur suenan los latidos de la patria grande. La Radio del Sur.

ahogando en mi soledad. Sentimientos de tanta ausencia. Caminando por las olas sin dar. Por supuesto recuerdo. Bueno, ¿sabes cómo es? Se olvidaron de nosotros y tenemos aquí dos horas, pero una no importa. Kiki que recomendando la página web, no lean eso, no, ¿oyeron? Kiki se tomó el café, así dijeron por aquí. Miren, Claudia Acuña, agua desde Chile. Yo lo que quiero es café. Bueno, ¿cómo ella dice Claudia novia, quería agua? Por la aquí. Novia de Ernesto. Yo lo que quiero es un toddy. Uh-huh. Un chocolate caliente. Pues. 9:44, ya nos queda una sola entrevista. Vamos a esperar a concretarla, pero usted tiene mensajitos por allí. Por acá nos están escribiendo los usuarios, nos dicen, también se estaba chequeando en estos momentos el cemento y el gas doméstico y nadie aplica la ley, estamos acorralados, dice por acá este mensaje. También aquí nos escriben, cada vez que Maduro aumenta el salario y el bono alimenticio, Mendoza y su ejército de bachaqueros se empiezan a frotar las manos. Bueno, nos pueden seguir escribiendo 0414-182-8973 porque ya nos vamos a ir hasta nuestra última entrevista. Resulta que en Grecia en estos momentos hay fuertes huelgas de guardias y eso ha provocado el cierre de museos y además el Fondo Monetario Internacional sigue ejerciendo presión sobre Grecia. Les han pedido a sus acreedores que revisen la situación de Grecia porque es necesario que se apliquen mayores recortes del gasto público. Vamos a viajar hasta Europa para ver cómo está esto. Ahora viajamos en moto hasta Europa. Saludamos y mandamos un fuerte abrazo a Babis Kokosis, periodista griego que siempre ha tenido la capacidad para ayudarnos a entender cómo está la situación en esta nación. Babis, bienvenido a Venezuela a través de la Radio del Sur. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes desde Atenas. Muy bien, ustedes, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Babis. Queremos consultarte en primer lugar qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con los guardias, los llamados custodios estatales. Tenemos entendido que hay una huelga. No sabemos si ya culminó, pero la habían anunciado para el día de ayer. ¿Cuál es la situación de estos guardias en estos momentos? Sí, sí. Ya ha acabado esta huelga. Era una huelga de 24 horas que se produjo ayer. Ayer convocaron esta huelga los guardias de antigüedades de todos los recintos arqueológicos en el país. Que piden simplemente la contratación de más personal porque prácticamente ahora en las condiciones en que trabajan estos funcionarios, digamos que se trata de condiciones inhumanas. Hace falta más personal con la cantidad de sitios arqueológicos que tiene Grecia y bueno, y las jubilaciones que se han producido en los últimos años, hace falta más personal. Y esta es la la petición más importante que tienen ahora mismo los guardias. Digamos, mejor dicho, que se trataba de una huelga de advertencia, mejor dicho. Era una huelga de 24 horas, porque hay que señalar que el propio primer ministro Alexis Tsipras ya se ha comprometido a contratar más gente en este sector para como guardias, ¿no?, de antigüedades. Y la propia ministra de Cultura, Lidia Koniordu, ha dicho al respecto que, bueno, ya todos, se ha procesado la contratación de estas personas. Puede tardar un poco más, un poco menos, pero sí que se va a producir esa contratación y no va a haber más problemas en los guardias de antigüedades. Babis, en medio para señalar. Sí, dime. Te iba, y disculpa que te interrumpa, Babis, pero en medio de esta situación hay también existen las presiones del Fondo Monetario Internacional, que está presionando al gobierno heleno a sumar esos nuevos llamados y mal llamados rescates financieros. Háblanos de eso. ¿Qué es lo que está proponiendo ahora el Fondo Monetario a el gobierno de Alexis Tsipras? Mira, lo que pasa ahora es que, bueno, ayer produjo así, digamos, un acuerdo político preliminar entre Grecia y sus socios, entre comillas, digamos, del Eurogrupo. Y lo que ha pasado es que, bueno, durante los últimos meses se han congelado las negociaciones sobre el próximo tramo de la ayuda financiera, si Grecia podía comprar el próximo tramo de la ayuda financiera. Y parece que ayer hubo un primer paso para superar esta congelación y tomar las negociaciones. En eso sí que tienes razón, del Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que el Fondo Monetario Internacional, por un lado, dice que la deuda de Grecia ahora mismo es insostenible en la dimensión que tiene. Pero, por otro lado, en vez de presionar al resto, a los socios de Grecia para una quita de esta deuda, por otro lado presiona a la misma Grecia en el sentido de que tiene que adoptar más medidas para conseguir los objetivos impuestos por la Troika. Se trata de un círculo vicioso, digamos, de todo eso, porque más medidas conducen a una represión aún mayor de la economía y todo eso, que no tiene prácticamente salida de este círculo vicioso. En todo caso, se produjo ayer un acuerdo preliminar entre las dos partes, entre Grecia y los acreedores internacionales. A partir de la próxima semana vuelven a Atenas los equipos, las delegaciones de la Troika para negociar otra vez qué medidas se pueden adoptar. Y bueno, y el gobierno griego, por su lado, festeja el hecho de que, bueno, está en su mano introducir cambios en el estilo de reducción del IVA, del impuesto de valor añadido en energía y en alimentos básicos. Y en general no hay impuestos directos que se van a introducir con un nuevo paquete de medidas. Pero en realidad, si queremos hacer un resumen general de lo que ha pasado ayer, lo que prácticamente ha pasado es que se aplazan todas las medidas que, bueno, potencialmente se pueden adoptar para un tiempo posterior, para después las elecciones alemanas, que se van a celebrar a finales de este verano, en septiembre, creo. Ahora, ya para irnos despidiendo, Babis, quería hacerte una última consulta, y es que, bueno, cuando surgió el gobierno de Tsipras hubo también allí una división a lo interno. De esa división, por ejemplo, salió la que estaba liderando Yanis Varoufakis, quien fue ministro también de Tsipras, y él ha dicho que existe la posibilidad de aplicar un plan B distinto a esos recortes que se están viviendo. ¿Cómo van, Babis, las fuerzas también a lo interno del gobierno de Grecia? ¿Cómo se está viviendo ese gobierno de Tsipras? Mira, en cuanto a este aspecto, hay una gran polarización aquí en la política y en la sociedad griega. Varoufakis sí que ha dicho que, bueno, que hubo un plan B, que, bueno, en todo caso es lógico, ¿no? Como en la mesa, como ejercicio, incluso como ejercicio de lo que va a pasar, tú tienes que tener un plan B incluso para las peores de condiciones. Por otro lado, la gente de la oposición en Grecia quiere procesar a los tribunales, a Varoufakis, precisamente por eso, por tener un plan B. Sería una escisión muy profunda aquí en la política, en la escena política griega en cuanto a este aspecto. Y por otro lado, no hay que olvidar que hay otra parte de Syriza, del partido gubernamental de Grecia, que después del referéndum del verano de 2015 se apartó de la política, que sigue ahora mismo el Tsipras y el partido gubernamental, y bueno, ahí ha formado un nuevo cuerpo político, un nuevo partido político, la Unidad Popular, que ahora mismo está a favor de la vuelta a la moneda nacional, al dracma. Bien, bueno, supondría más beneficios, ¿no?, para la economía nacional, que podría ejercer una política económica nacional que no depende ya del euro, que claramente, según dicen, representa los intereses de las economías más fuertes de Europa y sobre todo de Alemania. Babi, es verdad que agradecemos poder escuchar tus reflexiones en torno a lo que ocurre en Grecia y que nos comentes cómo está el panorama político Muchas y social. Muchas gracias a ustedes por el interés y todo eso sobre nuestro país. Muchas gracias. Ahí estaba el periodista griego Babi Kokosis haciendo entonces esta ampliación del tema. Acreedores revisarán la situación de Grecia. El Fondo Monetario Internacional está pidiendo mayores recortes, volverán al país la semana que viene, y bueno, esa situación también de los llamados guardias patrimoniales, como le decimos aquí, de esos espacios, museos conocidos en Grecia, muy visitados, que están exigiendo mayores reivindicaciones. Vamos a dar también detalles, Jessica, de una información sobre la operatividad también, o las acciones que está emprendiendo el gobierno nacional para volver a poner en operatividad el puente Guanape. Sí, han estado allí las autoridades dando inicio a la construcción del denominado puente Guanape 2 en el estado Vargas. Recordemos que ya hay un puente de guerra que está habilitando el paso. Bueno, ahora se ha iniciado la construcción del puente Guanape 2, así que bueno, se está reforzando también todo para que estos carnavales puedan ser bien llevados. También respecto al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el ministro Ricardo Molina ha escrito a través de su cuenta oficial en Twitter, dice el ministro Ricardo Molina, ha sido restituida en 100% la operatividad en el aeropuerto de Maiquetía luego de superar una falla eléctrica. Le damos gracias a los trabajadores de Corpoelec, de IAIN y del INAC, dice hace 23 minutos por Twitter el ministro Ricardo Molina. Así que bueno, ya se ha normalizado la situación en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Bueno, pendientes entonces de esas informaciones. En el caso del puente Guanape, se prevé que el puente esté listo en el mes de junio, según el ministro Salazar Col, quien también informaba que este puente va a tener dos vías, van a ser totalmente independientes, va a llevar sus aceras, protecciones, y en el mes de junio se va a dar la apertura total. También el gobernador García Carneiro ha dicho que la construcción del nuevo puente no va a afectar el tráfico, por eso que tú mencionabas también, Jessica, toda la disposición que se han hecho para poder hacer el traslado de los ciudadanos que transitan, que viven en el estado Vargas y en este espacio particularmente. Usted nos dijo que nos habían llamado desde el estado Lara, ¿no? De Barquisimeto particularmente. Eder Áñez. ¿Fue Charo? Charo no me está escuchando. Everañez, pero es que yo, usted no me dice así, entonces no sé. Entonces está diciendo que no nos metamos con Sharon diciéndole, ay, usted es Lara, como el Estado. Dice que dejemos de echarle broma a Sharon, ¿vale? No, bueno, un saludo a Ever y gracias por escucharnos, por estar siempre atento a este espacio. Usted tiene otros mensajes por allí de los usuarios, o no escribieron mucho. Parece que hay como que una fallita ahí. Porque por aquí nos dicen, buen día, primera vez que oigo el programa mientras tanto, pero está bien. ¿Cómo me gustaría que aquí en el Táchira también se acabase el bachaqueo? Porque nos sacan los ojos con los precios, dice por acá este usuario. Bueno, igual ya nos tenemos que ir, sí, son las 9:57. Carlos Gómez ha estado en los controles, Charon Lara. De aquí, del estado Bolívar, de aquí abajito. Ella es de allá de Bolívar y está aquí viviendo en Caracas. Es la productora de este espacio, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. Nos despedimos hasta mañana. Sigan acá en su casa, la Radio del Sur, que pronto cumplirá 7 años. Hemos llegado al final. Mientras tanto y por si acaso, se despide por hoy. Los esperamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana para seguir escuchando los latidos de la patria grande por la Radio del Sur. Bueno, ya llegamos. ¿Qué tal el programa? Calidad buena de esa. Ahora soy fiel oyente de Mientras tanto y por si acaso.